Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El servicio es algo que debemos intentar realizar todos los días de nuestra vida, aunque no siempre nos brote espontáneamente. Recordemos que Juan y Santiago tenían sus sueños y apuntaban alto. La ambición borrachera del yo los llevó a ponerse a la altura de Jesús y a minusvalorar a sus compañeros. Si Jesús, tal como ellos lo entendían, era solo un Mesías temporal, alguien tenía que ser su mano derecha y tenía que sucederle en el mando. Nos choca la cerrazón de los discípulos. El Evangelio de Marcos, corto y crudo, nos presenta a los apóstoles como discípulos testarudos, y por más que Jesús les explica que viajan a Jerusalén a morir y a entregar la vida, hacen oídos sordos a su lección y siguen discutiendo por el camino quién es el más importante de todos. Mientras Jesús vivió, sus discípulos siempre pensaron y creyeron en un Jesús Mesías temporal, en un reino temporal que llegaría pronto. Nunca creyeron en un acontecimiento celestial que tendría lugar en un futuro muy lejano. A los hombres nos cuesta imaginar el futuro. Vivimos en el presente y queremos triunfar ya. La ambición quiere instalarse en el aquí y ahora. Jesús no tiene problemas con las ambiciones humanas. Al fin y al cabo, también Él tenía un gran sueño, un sueño divino. Dios nos creó para que soñáramos y aspiráramos a lo mejor. El mundo de los hombres avanza gracias a los hombres ambiciosos. La ambición, borrachera del yo, es el combustible del corazón. Desgraciadamente, los sueños de los hombres son muy pequeños. Subir un peldaño en el escalafón, triplicar el sueldo, ganar un trofeo y unos aplausos, eclipsar a todos los rivales. Sueños muy terrenos y efímeros. Sueños que tienen por centro el insaciable yo. Los sueños de los hombres, incluidos los míos, están casi siempre en las antípodas del sueño de Jesús. Los hombres tenemos sueños. Jesús solo tuvo un sueño: acercarnos a Dios y salvarnos. Jesús predicó el mismo sermón durante toda su vida, el sermón del servicio. Sus discípulos de ayer y de hoy pensamos más en mandar que en servir. El Evangelio de Jesús es el del servicio. El nuestro es el reino de los privilegios. Ir a una iglesia y escuchar el mensaje del Evangelio es reconocer que tenemos que transformarnos, que tenemos que quitarnos las capas y capas de egoísmo y de las ambiciones egoístas del yo con que nos vestimos cada mañana. A los discípulos de ayer y de hoy, Jesús nos dice: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber y bautizarse en el bautismo que yo me voy a bautizar? Todos decimos que sí, pero no nos atrevemos ni queremos descifrar el velado mensaje de Jesús, como si la ignorancia nos liberara de toda culpa. Hay un testimonio clarificador sobre este asunto. Dice un cristiano que cuando trabajaba en la universidad, un compañero lo invitó a que lo acompañara en el bautismo de un estudiante chino recién graduado que se había convertido al cristianismo. Dijo: yo lo conocía un poco, nos habíamos encontrado en varias ocasiones, acepté gustoso y pensé que sería bueno llevar mi cámara y tomar algunas fotos del bautismo. ¿Puedes enviar estas fotos a tu familia y a tus amigos de China?, le dije. Al final, el que me había invitado me dijo: tu sesión fotográfica ha sido embarazosa y molesta. ¿Por qué?, le pregunté. Porque el bautismo ha arruinado su vida. Si sus padres se enteran, lo desheredarán y el gobierno le quitará la beca de estudios. No puede enseñar esas fotos en China. Su vida anterior ya no cuenta. Ha sido bautizado en Jesús. Nueva vida, nueva identidad, nuevo compromiso, nueva lealtad y nuevos sueños al servicio del reino de Dios. Para los que vivimos en una sociedad libre, los riesgos que tenemos que asumir son más difíciles y más comprometidos. Volviendo a Juan y Santiago, recordemos finalmente que bebieron la copa y brindaron. No por haberse sentado a la derecha e izquierda en el banquete de un reino terreno, sino por haber bebido la copa del martirio, la copa del servicio a los demás. Juan y Santiago, a la luz de la resurrección, comprendieron que el verdadero bautismo es el de la sangre derramada para hacer presente el perdón de Dios. La iglesia de la púrpura y de la gloria, de Bracete, tantas veces con el poder, tiene también que abandonar los sueños terrenos y encarnar a través del servicio el sueño divino de su único pastor y Señor, que es Jesucristo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.